Mira, aquí yo lo siempre he llamado milenarismo a una doctrina equivocada, tipo judaizante, a un horizonte terreno. Yo llegué a llamar, bueno, el padre Orlandis llamó milenarismo a lo que dice que es lo único que le ha llamado el magisterio de la Iglesia en aquella decisión del Santo Oficio, que dice que no se puede enseñar con seguridad el sistema del milenarismo, aunque mitigado, incluso mitigado, a saber, que enseña que antes del juicio último el Señor vendrá a la tierra a reinar visiblemente. Y que él, para lo que decía, que él nunca había enseñado esto, y que por tanto su sistema no tenía que ver con esto, pues, ¿no? Y la palabra milenarismo para Landis no la empleaba, y empleaba lo que pasa, que él sabía que él, sabía que él era deseado de milenarista. Yo soy tomista, integrista y milenarista, las tres marcas. Y lo que más les, resulta complicado a los jesuitas de aceptarme es porque soy tomista. porque el milenarista se me acompaña a los oídos siempre, ¿no? Y el de Palmieri, Montano, que en filosofía era mecanicista, atomista, como Gassendi, y en cambio en escatología era esperanza del reino, Palmieri, y un papista muy eminente que tiene un tractato de romano pontífice anterior al Vaticano I y defendiendo la infalibilidad pontificia muy bien, y yo ser de los que con la civilidad católica pisaron más en preparar el ambiente de redención. Pero en fin, para Orlandis no emplear ese término. El padre Rovira, que es aquel que el otro día os dije, que el padre Anel me dijo, dice el consultor tal, monseñor tal, que aquí hay dos jesuitas que podrían ser beatificados aunque no se probase el martirio, declarando las virtudes de la fe. Me dijo uno, no sé, se me olvidó, que no era lo interesante, y el padre lo veía, aunque él sabía, yo sabía muy bien de su vida, pues me dio el cable de saber que los escritos en Roma estaban examinados y que pasaría una aprobación. Entonces, aquí tengo el primer volumen de esto que el otro día os enseñaba, Pater Joannes Rovira, S.I., de consumaciones regni messianis internis, pseudo regno Christi interis consumato. En este primer volumen, aquí en una parte final, después vienen los tratados sistemáticos de este primer volumen, hay una introducción que estudia todos los padres que enseñaron de alguna manera el reino de Cristo, que rechazaron que después del anticristo hubiese el reino de Cristo, los padres, digamos, antimilenarísticos, y después los que de algún modo la afirmaron, de la existencia del reino de Cristo consumado en la tierra y una sumaria noción de su naturaleza. Entonces, unas secciones, y después comienza el desarrollo ya. Pero aquí, o cuando acaba esto, hace una especie de resumen. Y en un momento dado, hace como unas conclusiones, como una especie de... Está muy, muy articulado. Y aquí en un momento dado explica la historia de la presencia de la doctrina de la consumación del reino, de su crecimiento, de las conclusiones creadas, la disminución de la doctrina o de la sentencia que afirma que el reino de Cristo se consumará en la tierra. Y en este estudio va explicándolo, es muy detallado, es estupendo. Una de las causas del oscurecimiento de la verdadera doctrina, las confusiones y tal cosa, y una de las razones de la decadencia de la doctrina del reino es el nombre de Millares, que la palabra va mal. Otra causa, y ciertamente de gran importancia, de la disminución de esta doctrina del reino consumado de Cristo es el mismo nombre del milenarismo, que para muchos católicos no sin razón les es mal visto y odioso. Es una cosa que... Además, este nombre, por esta causa, este nombre, deliberadamente, de propósito, juzgamos que tenía que ser omitido. Por culto, omitiendo un esseroxismo. El padre Rovira escribió ese tratado larguísimo, deliberadamente, por razón de que es odioso a nuestros católicos y que es el nombre de eso. Yo soy confuso, equívoco que crea. Buscamos que tenía que ser omitido. Y en toda la obra lo omitimos siempre que fue posible, cuando había que aludir a históricamente nombrar y tal cosa. El sistema que nos pone nunca le llama milenarismo. Aquel nombre le ocurrió lo que pasa con otros muchos nombres empleados también en nuestros tiempos, que siendo de una significación amplia y vaga, pueden inducir una gran confusión de ideas. Pero hay que saber que este nombre no fue usado por aquellos antiguos padres propugnadores del reino de Cristo y de los santos. El gran defensor, el máximo defensor de la doctrina del reino de Cristo consumado en la tierra, casi con todos los elementos que están en la tierra, es San Ireneo. No podemos encontrar que es San Ireneo. Y San Ireneo, pues, no niega tarde. No fue por aquellos antiguos padres, por grandes propugnadores, utilizados, sino por sus adversarios e impugnadores, les fue atribuido e impuesto la etiqueta que les pusieron. Es un mote. Es un nombre malsonante y a la vez muy vago y ambiguo, pues late, se oculta, una equivocación, tanto en el nombre mismo como en su extensión, y como en la cosa o idea significada por el nombre. San Agustín reserva este nombre, de Civitate Dei, libro séptimo, número uno. Se puede ver esto, lo que queráis estudiarlo. Reserva este nombre a los que afirmaban entre los resucitados banquetes carnales inmoderados, entraban bomba. Esto nos puede parecer raro por una razón que no caemos en la cuenta, pero que en San Agustín hay pasajes inequívocos. Y está, lo entenderéis muy bien, porque San Agustín alude al texto que voy a recordar ahora. Recordate, entre el tiempo de Cristo había dos grupos, uno más formado por sacerdotes, sobre todo de alto nivel, y otro formado por doctores de la ley, por rabinos. El formado por los rabinos era la secta farisaica, el formado por los sacerdotes, sobre todo los príncipes de los sacerdotes, la aristocracia sacerdotal, era el saduceo. Los saduceos negaban la resurrección. Y los fariseos la afirmaban. Ahora recordad cómo los saduceos fueron a Cristo a hacerle unas preguntas para ver si les contestaba y algo que te pudiesen coger por la palabra o hacerle quedar mal ante los otros o ante el pueblo, tal cosa. Y los saduceos le preguntan, a ver, es esto mandado que si queda un, se casa uno con una mujer y no tiene hijos, su hermano suscitará descendencia a su hermano. Entonces se inventa en aquella narración los siete hermanos que se tuvieron que casar sucesivamente con la misma mujer. Y entonces, como que fue esposa de los siete, después, cuando resuciten, ¿de quién será la esposa? Y realmente, comentando este pasaje, encontré en San Agustín que dice que la pregunta estaba muy bien puesta porque los fariseos pensaban que los resucitados eran igual que los criadores. No pensaban la resurrección a un cuerpo glorioso, sin la situación de la vida según la carne, y no es un sentido ordinario de la palabra, humanamente. Sino es un auténtico cuerpo, pero lo que llama San Pablo cuerpo espiritual. No es un fantasma, es decir, un fantasma se puede tocar, no puede comer, pero no necesita comer. Y puede no ser tocado, porque si no se deja tocar, el resucitado es una situación que trasciende el mundo sensible cotidiano de nuestro mundo. Y por tanto, dicen, los bienaventurados serán, ya no contraerán matrimonio, no neconuben, neconuvento, serán como los ángeles del cielo. Pero San Agustín dice que la pregunta la hacen los saduceos que negaban la resurrección, porque sabían que los fariseos tenían un concepto de resurrección al cual la objeción que ponían los saduceos les hubiera valido, les hubiera tenido que decir, pues el primero o el último, o todos a la vez, será una mujer con siete esposos, Claro, una mujer con muchos esposos no se legitimaba, pero un esposo con muchas mujeres sí que se legitimaba, permitida la poligamia. Por tanto, si un patriarca con muchas mujeres moría y encontrabas todos en el cielo, continuaban una vida conyugal, pues, con todo el harén. Claro, es así. Y esto que está tan lejano de nuestra mente, no estaba lejano de la mente de los judíos que creían en la resurrección. Era una fe en la resurrección desviada del sentido del plan de Dios, el sentido de lo que era la felicidad eterna y la espiritualización, el predominio de la gracia espiritual sobre las totales corporales. Entonces, teniendo en cuenta esto, San Agustín, que los que quieren pensar que el antimilenarismo es un capricho de los católicos liberales actuales y tienen que decir a veces cosas muy desagradables contra San Agustín y San Jerónimo, no sé si me explico, pero a mí me parece que no tienen razón. ¿Veréis por qué? San Agustín por cuanto dicen que los que entonces resucitasen podrán entregarse a inmoderados banquetes carnales en los que tanto haya de comida y de bebida, tanto, y ninguna moderación, de tal manera que excedan incluso al modo de los mismos incrédulos. Es decir, como ya estarán justificados eternamente, ya el premio, no tendrán el peligro de que la gula les desvíe de la ley de Dios, ya estar en estado de premio, ya podrán comer lo que les dé la gana y eso pasan bombas. Claro, si vemos el cuerpo resucitado unívoco y del mismo manera de ser que el cuerpo aquí, es lógico que la esperanza pues es esa. Esto dice que San Agustín lo tenían así. Si en el Evangelio se ve que Cristo supone que los judíos tenían aquella noción de resurrección. Si no entendéis el poder de Dios, dice, los en el reino no se casarán, serán como los ángeles. Pero los judíos no lo sabían, Cristo es testigo de los testigos, no lo sabían. San Agustín defiende que estos que tenían esta esperanza, dice, porque afirman que se podrán entregar sin moderación ninguna a banquetes carnales en que haya tanta comida y bebida y no solo ninguna moderación. Estas cosas de ningún modo pueden ser creídas sino por los carnales, los que son los que viven según la carne, llaman vivir según la carne. A estos que creen todo eso, que en el reino, pues como dice San Jerónimo en otro sitio, el que renunció a tener esposa podrá tener 100 esposas, ¿no? 300 por uno, ¿no? Premio de un celibato sacerdotal es un harén. Y si esto no me lo invento, lo traduzco ahora en lenguaje contemporáneo para que se vea lo que pasa. Pero está así dicho en San Jerónimo. Dice, es bastante poco, dice, poco honesto pensar que el que no tuvo una esposa puede tener 100 en el reino. O sea, a estos que son así carnales, que quieren poder comer y beber inmoderadamente, tener 100 esposas en lugar de una, los que son espirituales, a estos que creen aquellas cosas, les llaman giriastas, con palabra griega, el cual palabra, traduciéndolo con una palabra latina, nosotros podemos llamarle miliarios, o sea, giriastai, milenario. Está claro que aquí San Agustín no llama milenaristas más que a los que en la consumación del reino en la tierra esperan los resucitados en la tierra en el mismo estado anterior a la muerte y recuperando la vida del hombre viador ordinario con el uso de la comida, la bebida y el sexo y todo eso. O sea, solo hay milenaristas, se suele decir, hay un milenarismo carnal y un milenarismo espiritual. Pues bien, primera constatación. San Agustín solo llama milenaristas a los milenaristas carnales. Los sea, los que esperan la plenitud del amor de Cristo en el mundo, la paz mesiánica, la ciencia de Yahvé llenando el mundo, como todo aquello que hemos leído antes, aquí no hay ningún banquete ni ningún harén, ¿no? Los que esperamos que esto no es una cosa poética y para limar a un pueblo oprimido, corregirá las naciones fuertes, convertirán las gentes sus espadas en azadones, sus lanzas en hoces. Ninguna nación alzará espada contra otra, nos ensellarán para la guerra. La boca de Yahvé lo ejerce todos los pueblos, aunque todos sepan. No harán mal ni dañarán. La tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como el mar está cubierto por las aguas. La raíz de Jesé será puesta como enseña sobre las naciones y buscada por todas las gentes, etc. Todas estas esperanzas de paz, de caridad mutua, de armonía, de gozo, de nacimiento de Yahvé, de desaparición de las guerras, convirtiéndose las espadas en arados, derribado el muro de separación entre judíos y gentiles, todas las naciones encontrando la luz de Yahvé en Sion. No hay nada carnal. A esto, San Agustín nunca le llamó milenarismo. ¿Entendéis? San Jerónimo hizo otra cosa. Mezclar un poco todo. Y después de decir una serie de barbaridades enormes, dice, todo lo cual, aunque no lo sigamos, no lo podemos condenar porque lo han dicho muchos mártires y varones eclesiásticos. Lo cual, evidentemente, tienen razón todos los que dicen que ese no es un texto muy claro y que San Jerónimo puede ser que viese bajo el esquema de lo que es lo que se sentaba más abulto de los milenaristas, son los carnales, son los judaizantes, viese como ciertas coincidencias entre los católicos que esperaban la consumación del reino, por ejemplo, coincidencias que Israel se creerá en Cristo, que las naciones e Israel estarán juntas, que habrá paz en el mundo, todo eso. Pero lo juntase todo sin discernir, por una parte dijese muchas barbaridades y por otra parte, lo cual se ignora, terminase diciendo que aunque él no lo sigue, no se atreve a condenarlo, o sea que no hay condenación de San Jerónimo, hay una confusión, dice una cosa a las cosas. Ocho de cada, Bueno, muchas gracias. Esto, no, déjalo aquí. Esto lo daré después. Porque son varios artículos escritos en Cristiandad en que muchas veces está lo mismo reiterado. Pero si queréis estudiarlo, que no es recomendable que lo estudiéis, tendréis muchas fuentes. Lo mismo estoy citando San Jerónimo de Alcántara. Esto es estupendo. Y además lo haremos servir los días siguientes. Pero en fin, aquí lo que me interesaba hoy, sobre todo, dejar dicho una cosa, que el padre Orlandis, que se puede ver en Cristiandad, cuando comenta la prohibición del milenarismo, incluso mitigado, a saber, que enseña que Cristo vendrá visiblemente a reinar en la tierra. Mitigado porque estos cristianos que enseñaban esto, en América, en Argentina, Chile, no ponían todo esto de los resucitados con matrimonios y con banquetes, ¿no? Tenían un sentido espiritual de la cosa, por tanto, según San Agustín, no eran milenaristas tampoco. Pero en fin, desde la respuesta del Santo Oficio, que se dio un tiempo del cardenal Ottaviani, que era un ortodoxo, digo porque que era muy ortodoxo, pero le llaman ortodoxo porque seguramente él se pensaba que los que prohibía eran muy ortodoxos, no eran ortodoxos. Y no hay más texto de magisterio que este. Hay todo, porque hay mucho y hay poquísimo texto. No hay nada de magisterio que se refiere. Entonces hay que estudiar las cosas en sí mismas y advertir los centenares de textos del magisterio eclesiástico que hablan de la esperanza de la paz de Cristo en el reino de Cristo, de la esperanza ecuménica, y decir, oh bueno, cuando se emplee una tarea tan difícil, ahí no hay que desanimar a la gente, hay que decir que es posible, y que la utopía es muy útil, dicen algunos, para estimular las actividades políticas. Es una utopía como la sociedad sin clases, la de los mismos. Pero no cuál, porque el pío XI, el que todos, el que se haga un sobrebaño en un solo pastor, se le llama, quiera Dios que veamos pronto cumplida ante nuestros ojos esta cierta y consoladora profecía del divino corazón. Es lo que está al final de la encíclica Urbana. Hay muchos textos pontificios de esperanza. Nunca le llaman milenarismo, pero le llaman reino de la tierra, reino de Cristo, paz de Cristo, reino de Cristo. El día del calor entero de corazón y buena voluntad sometido al imperio suavísimo de Cristo Rey. Esto está un magnífico texto de un excelentísimo Redentor. Por tanto, Padre Orlandis no empleaba el término milenarismo. El Padre Rovira tampoco. Por tanto, que el mote, ya sabemos que no se pueden colgar siempre que quieran. Yo, porque me pongan el mote, nunca me supero. Lo que no me parece correcto es que le digan, como algunos argentinos, digan ustedes que son milenaristas. Porque los que no lo dijeron tampoco se libraron de ser acusados de ello. Si es que no lo decimos para no ser acusados. Lo decimos porque nos parece una palabra incógnita. Tiene una historia confusísima. Argumentación para no utilizar el término milenarismo. Yo tengo una muy importante. Que es esta que os voy a decir. Los dos padres de la Iglesia, escritores antiguos, más máximos testigos de la esperanza de esta de la consumación del reino son San Justino el filósofo en este texto San Ariel del diablo y San Ireneo en la Persus Eresis. Y después el máximo adversario del milenarismo ebionita, con ciertas conclusiones que sirvió para desterrar la esperanza de la consumación del reino en gran parte de la Iglesia, es San Jerónimo. Pero bien, veamos qué dice San Jerónimo. San Jerónimo emplea muchísimas veces este lenguaje. Un texto de Zacarías: estas cosas también los judíos con crasa esperanza en el reino de los mil años se las prometen en el futuro. Los judíos, estas cosas entendidas literalmente, las sueñan los judíos y nuestros giliastai, nuestros milenaristas. En otro comentario, los judíos y nuestros judaizantes nosotros no hagamos, según los hebreos, nuestros semi-judíos, buscar un reino de Dios en la tierra, etc. Luego no, según los filiastas, los milenarios, busquemos abundancia de riquezas y comidas delicadas y crasitud y del cuerpo, etc. Y la belleza de las esposas. Y en otros lugares, los judíos y los herederos del error judío, los evionitas, herederos del error judío, los evionitas, y en otros lugares, los judíos y nuestros judaizantes, o por mejor decir, no nuestros, porque judaizantes. Por tanto, todos los textos antimilenarísticos de San Jerónimo refieren estos errores milenaristas a los herederos del error judío, a nuestros judaizantes, que por ser judaizantes no son nuestros, es decir, no son cristianos. A los herederos del error judío, los evionitas, que por un sentimiento de humildad se llamaron a sí mismos pobres, por sensum humilitatis nomen pauperum susceperum, podríamos decir que con un gesto, con una especie de afectación de humildes, se atribuyeron el nombre de pobres, ¿eh? Nosotros somos los pobres. De pobre, entonces era el nombre bíblico, un signo de bendición divina. Si uno se yo soy un pobre de Yahvé, pues un poco como los santos calvinistas. Es una especie de. Era un sector del fariseísmo que frente a Roma y a Grecia y a la riqueza gentil, ¿no?, y al orgullo y la riqueza de los sacerdotes saduceos, se consideraban ellos los pobres, los pueblos pobres, los ellos, ¿verdad? Ahora bien, a mí me parece que los, entre comillas, católicos entusiastas de que nos llamemos milenaristas a cara descubierta, sin miedo de no hay nada, aquí el único problema es que no hay que, por hacerte el valiente tú, ayudar a crear confusiones, me parece. Y después uno no tiene por qué hacerse el valiente empleando un lenguaje que considera que tiene muchísimas razones para hacer lo que hacía el padre Hernández y lo que hacía el padre Rodríguez, que es rechazarlo. Que a mí el padre Solá me decía, usted enseña un milenarismo, ya nos entendíamos con el padre Solá, ya en la rapidez de nuestra conversación, todos los implícitos, ya sé qué quería decir él, pues usted enseñe como padre Hernández y padre Rodríguez. Siempre la han pasado los milenaristas, también pasará por las básicas de ningún. Pero él lo que quería decir es que enseñase el padre Rodríguez, que estábamos hablando de eso. Y así como él predicó muchas veces, y aquí en la escuela está publicado en varias ocasiones, que en el 50 aniversario de Cristiandad se la humilía en la misa, algo de la esperanza, de la imagen, de eso, porque lo siempre lo hacía, nunca lo hacía, no lo había visto, el reino de Cristo, histórico. Entonces yo tengo un argumento que me parece muy poderoso para respetar este lenguaje de los padres antiguos que enseñaron la continuación del reino, que es el siguiente, que San Jerónimo, no está bien, San Jerónimo atribuye el giliasmo, el ser giliastálico milenario, a los hedionitas, herederos de Roma. Ahora bien, los hedionitas, en San Ireneo, que es el máximo defensor y sistematizador de la esperanza del reino, son presentados como los que rechazan el vino celeste y solo quieren ser católicos. O sea que es verdad que el reino mesiánico que podía propugnar un hedionita era un reino de terreno. Sus fines en su alcance. Tan terreno era que hubo herejes cristianos casi más judaizantes que herejes cristianos, que afirmaron la mesianidad de Jesús y que reinaría en la tierra en una resurrección futura por 1000 años. Y de tal manera concebían esto que los botinianos, Cecilio, enseña que Botino enseña que el Mesías es un hombre al que se une el Verbo de Dios, que no se sabe muy bien si es una persona distinta del Padre, pues a la sabeliana, otra manera de hablar de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eran tres distinciones de conceptos para hablar de Dios. Botino era como sabeliana. O sea, no creía en la eterna subsistencia del Verbo divino, ni creía en la unidad de Cristo, la encarnación verdadera, sino en la presencia en Cristo, hombre, de Dios, Santo Hijo. Y que así un Hijo divino, y este Cristo adoptado por Dios, que estaba en él, ¿no? En la futura resurrección y el reino reinaría en la tierra. Ahora bien, como que esta filiación divina de Fotino, es que pone Fotino decir, ¿no? Es una cosa que no es una filiación divina trascendente, eterna, sino solo intrahistórica y económica, diríamos, intrahistórica. Resultaba que cuando se acabase la historia y el mundo, se acabaría el reino de Cristo, porque era un reino para este tiempo. ¿Entendéis? Porque los que esperaban este reino con arenes de 100 esposas por una y banquetes estupendos, casi sufrimientos y con todos los goces, todos los bienes connaturales al hombre en este estado carnal, ¿no? Con cuerpo estructurado, no es que pensasen que el universo fuese eterno, pensasen que duraría mucho el reino en la tierra, pero una vez la tierra fuese consumada, esto del reino de Cristo era cosa de esto. Es una cosa que en este mundo hace reinar, en este mundo hace reinar el reino de Dios que está de cara a la eternidad y que no tendrá fin. en un congreso de teología se estudió, cosa que yo no sabía, pero es una cosa importante saberla, ahora no podría encontrar la fuente, pero todo me cuadra cuando he ido estudiando después. Nosotros ahora en el credo largo decimos petiterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortus cuius regni non erit fides. ¿Sí? Notad bien que juzgar y reinar es lo mismo bíblicamente. Cristo juez, Cristo rey es lo mismo, estamos en la teología. Ha de venir el segundo advenimiento, ha de venir con gloria a reinar sobre los vivos y los muertos, que probablemente, si no ciertamente, pero por lo menos se puede interpretar así, y así está interpretado por muchos autores, y no hay doctrina unánime en contra. No quiere decir los buenos y los malos, sino los muertos y los vivos. Reinará sobre los viadores, sobre los que han muerto. ¿Sí? Viene con gloria a juzgar, que vuelve con gloria, por tanto, a la tierra, a juzgar a los hombres, viadores. Y su reino no tendrá fin. El reino que trae Cristo es el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Eh? Y contra Fotino se puso en un símbolo anterior a este que se reunió en el que pasó a ser el símbolo de la humanidad. El cuyo reino no es non erit finis, que decimos cada día, es una profesión de fe, diríamos, antimilenarista. Entendiendo por milenarismo lo que es verdaderamente el milenarismo adionista, que el reino de Cristo no es un reino para este mundo y que se acaba con este mundo, más que un reino que al revés es en este mundo para salvar el reino. ¿Eh? En esta perspectiva uno puede coordinar bien los textos que en otro sentido algunos los ven tan antitéticos, ¿no? Cuando le dice el Señor a Pilatos, reino, mi reino no es este mundo. Le explica cómo sería si fuese un reino de este mundo. Mis ministros lucharían por mí para que no cayese en manos de los judíos. Pero después en Apocalipsis dice, el reino de este mundo se ha hecho de Dios y de su Cristo y reinará por siempre. Regnum cuius mundi factum est. Domini nostri et Christi eius, per magis in terra. Poi, il reino. Noi pensiamo che Cristo resucita e reina in questa terra, mentre questa terra esiste. Sino che, nel secondo avvenimento, il reino di questo mondo è trasformato in reino di Dio e di suo Cristo. Que reinará para siempre. Por tanto, razón para no emplear palabra milenarista, porque está dicha docenas de veces por San Jerónimo, que son los milenaristas, son los herederos del error judío. Y nuestros teleitantes, o por mejor decir, no nuestros, porque teleitantes. Y se llama los evionitas, que por un sentimiento de humildad se dieron a sí mismos el nombre de pobres, una especie de humildad, de garabato, haciéndose, diríamos, los humildes, afectándose humildes, se ganaron a sí mismos pobres, tomaron la bandera de la pobreza. Esto está escrito de San Jerónimo, por esto. Es de una actualidad tan brutal de las cosas. Me parece que aquí ahora he visto así, sale una cosa que sale muy lógicamente. La página 104 es el final de la página. Existe un modo de entender la religión divina como enriquecedora del pueblo. Es la revancha de los elegidos que toman los despojos de sus opresores y se sitúan por encima de ellos, para ser ahora los elegidos sus tiranos y tener los gentiles en sus caminos. Esto es el divino. Los padres que se enfrentan a él aducen textos en que se interpretan las bienaventuranzas como si prometiesen a los santos resucitados en el reino milenario el ciento por uno en riquezas y placeres, el premio de la renuncia y de la pobreza. Y esto, que no ocurrirá en la resurrección, lo hemos visto realizado en la fundación del capitalismo. La vana deformación embrionita y la esperanza del reino en el humanismo secular ha continuado su obra a lo largo de los siglos. E igualmente la antítesis, la gnosis hostil a la naturaleza y que reviste el odio a Dios y desprecio de los bienes terrenos. Gnosis y milenio se sintetizan, por otra parte, reiteradamente en la historia y, con influencia patente y universal, se entrañan en los errores de los argumentos. La expresión más moderna de la gnosis, en el sentido en que ahora nos interesa considerar, la hallamos en la obra de la acción. Cristo representa la antítesis del Antiguo Testamento. Su enseñanza revela que la obra del Dios de Israel, el mundo creado, es humano. Que todo lo que hay en la naturaleza es contrario a la libertad que Cristo nos trae, la que nos emancipa y opone a la ley de la naturaleza creada por el Dios humano. Y si hoy hablamos en el cristianismo social secularizado, continuador del idealismo, también el concepto de un cristianismo sin Dios y el rechazo de la idea del poder divino para ponderar la debilidad y humillación de Cristo, vemos sobrevivir aquí la idea nacional. El Padre de Cristo no es Señor del mundo, no es omnipotente y dominador, sino que el Dios supremo y bueno del que Cristo es hijo, y que se opone al Dios de Israel, es solo bondadoso y liberador. Otros aspectos de las experiencias gnósticas los podemos hallar explicados en San Dino. Después de que el anticristo haya devastado todas las cosas de este mundo, sentándose en el templo de Jerusalén, según los santos padres, el reino del anticristo sería recibido como el esperado reino mesiánico por los judíos nuevamente reunidos en Jerusalén, en el que de nuevo reconstruiría el templo. sentándose en el templo de tu Señor, vendrá el Señor en la gloria del Padre y restituirá a Abraham la promesa de Abraham. Pero algunos de los que creen pensar rectamente alteran el orden de la resurrección de los justos e ignoran el proceso hacia la incorrupción por tener sentimientos heréticos. Pues los herejes, despreciando lo que Dios ha creado y no aceptando la salvación de su carne, afirman que con la muerte se sobrepasan los cielos y el demiurgo, los cielos del demiurgo, para ir hacia la madre o hacia la madre. De aquellas diosas, aquellas diosas, el papel, el paganismo, es una dama superior al de Israel, todos los organismos sanísimos, o hacia aquel padre fungido por ellos. Padre fungido por ellos, que es aquel Déu que no és el creador del món, sinó el que ha enviat a Crist a alliberar a la humanitat del Déu creador. Pues no es de extrañar que los que reprueban la resurrección universal ignoren también el orden de la resurrección. Hay algunos cuya opinión es desviada por el lenguaje de los herejes y vienen a ser ignorantes de la disfunción divina y del misterio de la resurrección de los justos y del reino. Antitén cita a la vanidad violenta, la herejía, la gnosis impugnada por San Ireneo, no reconoce en este mundo nada que salvar. Podríamos decir que se trata de un cristianismo de trascendencia. No hay esperanza del reino mesiánico, y no la hay tampoco de la resurrección de los justos. La muerte es un retorno a la madre, la suprema divinidad de la iglesia, la gran madre de los cultos asiáticos, que pervive hoy en lo femenino primitivo de privar de su nombre. Hacia aquel padre que ellos fijan, que no es sino el principio, el indeterminado abismo de que todos se dejan. Si el milenarismo representa la deformación de la esperanza mesiánica, la visión secularizada del segundo atendimiento, el pasaje de San Ireneo, paralelo al que antes hemos citado del diálogo con el judío Tritón de San Justino, muestra la negación de la esperanza del reino como una minimización o recorte de la fe cristiana, efecto de la influencia de las gnosis enemigas del Dios de Israel, hostiles a la ley y a los profetas, y despreciadoras de los dones y de la creación de Dios. Milenarismo yelita, hipnosis generadora del reino de Cristo y de la plenitud de Israel restaurado, son errores antitéticos que desconocen la dispensación del reino de Cristo. Estaba buscando, me parece que es este título, pero no lo he oído, hay un momento en que yo dije, el helionismo, que pretendía ser cristiano, que era el santo, heredero del honor judío, incrustado como si fuese un cristiano. Es, tenían una teología, es como la teología de la liberación de Israel, la teología con toda la intención, porque la actual teología de la liberación de No, exactamente lo mismo. Pablo dice lo que le reacción de la religión. El polidionismo es la teología de la religión. Quiero decir una cosa, no quiero tardar en decir eso. El helionismo, del cual hablo muchísimas veces San Jerónimo, como heredero del error judío, como nuestros judaizantes, mejor dicho, no nuestros porque judaizantes, en la Edad Media, quedaba eso lejano, creyeron que había existido un tal Hedión, que lo ponían con H. Hedión. Es un error comprensible y no tiene mayor importancia. según San Jerónimo, por proximitat en sensus nomen clauterum, que sabeu, ell sabia hebreu i sabia que havia vint, que era aquest dos pobres. Del hedionismo no se habla, vamos a hacer la prueba, en todo este cosa del gran invento no se muestra, solo encontraremos citado en un sitio Hedion. ¿Veis dónde? Hedion, 63 y 710. 63 es un texto anterior. Una condenación de San Papa San Ramos. Anatematizamos a Potino, que es aquel que os explicaba del reino milenario y por tanto para el tiempo, por este mundo, cuando se acaba ya deja de ser el cargo de Dios, ya se vuelve al Padre y deja de Potino, que renovando la herejía de Hedion, o sea, teniendo la misma noción de Cristo que Hedion, confiesa nuestro Señor Jesucristo solo nacido de María, quiere decir que no es del Espíritu Santo. Hombre, ¿no? 710. Más explícito. Es una contra los jacobinos. Anatematiza, detesta y condena toda herejía que sienta lo contrario. Y en primer lugar, a Hedion, Cerinto, Marción, Pablo, San Eustacio, Plotino, y cuantos, no pudiendo entender la unión personal de la humanidad en el Verbo, negaron que nuestro Señor Jesucristo sea el verdadero Dios, confesándole por puro hombre. Merecer por sus obras ser llamado hombre divino. O sea, el hedionismo está siempre puesto en la línea de los que no han entendido que Cristo es el Cristo de Dios, por descenso, el lugar de que ha nacido de Dios. Está claro. Y en otros muchísimos textos encontramos siempre entre los hedionistas la afirmación de que había nacido. Aquellos unitarios que enseñaban que según la carne no fue concebido en el seno de la Beatísima Virgen María del Espíritu Santo, sino como los otros hombres del semen de José. Y esto ha sido estudiado y hay muchos estudios. Mucha gente lo reuní por una cosa sobre San José. Los hedionitas, que eran los que a quienes atribuye el milenarismo, eran los hedionitas, creían que Jesús de Nazaret era el Mesías. Y le defendían, como que los judíos anticristianos decían que había sido María violada por un soldado romano y que José aceptó casarse con ella para cubrir. Entonces los religionistas intentaron una historia piadosa, no también, de vindicación de la honestidad de José de Manuel, que consistía en que José había dejado a María embarazada, pero después se casó. Hay un evangelio de Dionisa que dice que José y María se casaron prácticamente antes de todo el mundo, tanto como el que el niño hubiese nacido antes del matrimonio y hubiese generado un mundo, pues, y que es considerable. No tenían, no les podía caber en la cabeza que tuviese que venir el Hijo de Dios y nacer originalmente de una mujer hecha madre de Dios, porque no querían un redentor. No estaba en su cabeza, no estaba en su vida. El pueblo de Israel, Dios, la providencia de Dios, lo que le había permitido es que el linaje de David tenía que surgir un libertador de Israel. Y Israel tenía que encontrar, hacer valer esta predilección de Dios, triunfando de Dios. Todo San Pablo, todo San Pablo está montado contra esta, para ver cómo pensaban los judíos, cómo habían quedado cerrados sobre sí todos los campos de San Pablo. Por tanto, porque los progresistas sean enemigos del rey, llamen milenarista todo lo que defiende. Nosotros, para defender la fiesta de Cristo Rey y la esperanza formada por Dios tan claramente en tantos lugares, no tenemos por qué coger simpatía a cualquier tradición que a lo largo de la historia de la Iglesia haya sido combatida como milenarística. Porque entre las tradiciones que eran repudiadas durísimamente como contaminación judaica por San Jerónimo, pues había... Está siempre asociada la palabra Iliastai o milenario con los herederos del error judío, los judíos. Más bien no nuestros, porque los judaizantes. Ahora, estos judaizantes no creían ni en la divinidad de Dios. Eran, no querían ser más que aguas de Cuba. No tenían una noción de la divina economía, de la comunicación, de la gracia de Dios. Eran antropocéntricos. Tenían la soberbia religiosa de un pueblo de tradición religiosa que se atribuía a sí mismo. Después del pecado de soberbia de Satán, que en su entidad personal es muy superior a todos los otros, y este talento que tuvieron se lo admiraron a sí mismos, se lo pidieron a sí mismos y les hizo venir el sol. Después de este pecado de Satán, el pecado de soberbia más grave, porque es el que hace imposible la fe, cuando se tiene fe la deforma radicalmente, convierte en soberbia desde sí mismo y no es fe, la fe es que por la humildad y la fe de oír, la fe que creo lo que Dios quería. El pecado más grave de soberbia después de Satán es la soberbia religiosa. Y al pueblo judío, pobre pueblo, sus dirigentes, doctores de la ley, por eso hay todas las diativas de San Mateo, que es un ejercicio que vamos alargando la lectura de los tremendo de los no han pecado más por el tanto que es parte de los que en unos ejercicios aquí en Granollers. Recordáis que nos metimos por la polémica de San Mateo que presidió la sesión. Yo me enteré entonces del sentido total de que el diablo es que pasa esto, es que las árboles no había funcionado. Eso me descubrí entonces el diálogo de Cristo con los creyentes. Bajo de vida, así como que la toda su lenguaje de Cristo es más duro que con nadie, es unas maldiciones tremendas. Y es que el pecado más grave después del de Satán es la soberbia religiosa. Somos soberbios porque chuta muy bien, porque para muy bien los goles, porque canta muy bien, no porque es muy guapo, ¿no? Porque seduce a las mujeres como Juan Tenorio, ¿no? Porque seduce a los hombres como Cleopatra, pero es una cosa gravísima. Es un soberbio porque piensa que es santo. Y lo es porque lo motiva estupendo y no necesita de la parte de Dios. Todos son padres, son cantados. Viendo que el pasaje de San Mateo entiende el dramatismo de la polémica. Por tanto, hay que ver el lesbianismo no prescindir del hecho de que hay centenares de textos que relacionan el milenarismo, este carnal y mundano y terreno, con los horarios del lesbianismo, que es paiseísmo metido en el mundo cristiano. Y una reflexión contemporánea. Fijaos bien una cosa. Creo que me dijo a mí un amigo irlandés, que no sé quién es, no sé si más, pero me dijo esto en Albrecht. Ya veo con. Dice, Irlanda había estado centenares de años perseguida, pena de muerte por la celebración de la misa. Tenía un sacerdote, un propietario rural en su casa, le expropiaban las fincas y las daban protestantes. Cuando dicen en Irlanda los protestantes son los ricos en el norte y los pobres son los católicos, no. En Irlanda los descendientes de los católicos son pobres porque sus antepasados, por ser católicos, se quedaron sin fincas. Y los otros eran escoceses o lo que sea, que les dieron las tierras de los irlandeses, porque habían servido ellos a la monarquía protestante con los historias. Pues bien, estos pueblos, como Irlanda, han pasado siglos expropiados, perseguidos, decapitados, teniendo que emigrar por no poder comer, si no dio la buena cosecha de patatas. Los ingleses les llamaban patatas, los irlandeses, porque no comían más que patatas. Y si había mal cosecha de patatas, tenían que emigrar, no poder comer. Y Irlanda ha sufrido mucha pobreza y mucha persecución, y mucha persecución martirial, y se conservó con un catolicismo poderosísimo en ese punto. En cuanto encontró la manera de defender su derecho a ser católico con los principios del liberalismo, no ha hecho más que irse a porque la tradición católica de Irlanda ha ido siendo transferida al nacionalismo irlandés, que en cuanto ha recordado los agravios de sus antepasados con los ingleses, pues ha hecho marxista y ha hecho la ira que es como la es un país como el otro. Todo el mundo entusiasmado porque a los de Londres fueron nosotros y decimos esto que cada día si dialoga Londres con Sinn Féin con la mediación de Carter, alguien tiene que hacer que Aznar dialogue con Río Osuna con la mediación de quien sea. Como también que a mí me pensar que en Cataluña en este momento es la tierra que hay más abortos del mundo. Bueno, puede ser una tierra muy cristiana. Y muchísimos y diferentes laicos y religiosos, eclesiásticos, de toda la misma, son descendientes de Cristo y de Cristo. Estropeados por un estropeamiento parecido a lo que ustedes han convertido la tradición de integridad cristiana pura y fervorosa, de los pastos de barros, en un resentimiento anticristiano, antinatural, que pretendiendo defender su manera de ser, han dejado de tener. Haciendo lo que cuando yo pasara con uno, yo siempre he dicho que el nacionalismo, como tiene todo este veneno inmanentístico, cuanto más factor religioso hay en un nacionalismo de eso, más loco. Y estropea las virtudes teologales y hace imposible las virtudes morales. Deforma la vida de la familia, lo deforma porque es una cosa de miedo. Auténtico de miedo. Todo lo mismo, no lo odio más. El Tomás va más que yo. Que tenía un nombre popular catalán, que era la ceba. La ceba, que es la cebolla, que es una cosa que solo con tocarla ya te huele la cebolla, la cebolla, la hace muchas cosas. Una cosa engasitosa y prudente. Era la misma ciudad de la ceba. Y es una enfermedad mental, pero cuando es además sublimada y como canonizada para convertirse en una cuestión religiosa, que es tan claramente enfermiza y tan claramente antropocéntrica y de mala filosofía, que en diócesis, que en el siglo pasado, hasta hace pocos años, eran de las más fecundas del mundo en enviar misioneros a los cuatro continentes, con Pig, con Charles así, a San Dijat, que si no hubieran capellanes de la Extremadura o de las de América, o de Seur, llegando a los colombianos, aquí. Y vosotros comparad un poco la historia de Navarra, la historia religiosa de Navarra. Hasta tiempo, no mismo lo que va a seguir viendo. Una tragedia inmensa. Es que es una auténtica apostasía. Claro, cuando una apostasía, una ruptura con los dones recibidos de Dios, un dejar de servir a la iglesia universal y a la santidad propia, se hace en nombre de la excelencia suprema de nosotros somos los buenos y tenemos las cualidades que van y pensar que no hay los maestros que no lo entiendan, pero es un grupo que es religioso, ni ningún papa ni nadie puede entender ni nadie, y el que no está su camino porque no entiende nada. Entonces, porque algún secretario de Estado, siendo Pío X, Mario Dodal, puso en guardia a los superiores de seminarios contra la contaminación de los nacionalismos separatistas a los seminaristas. Voy a considerar un monstruo de tirar para siempre. Tanta evidencia tremenda, me ha recordado. Dijo que haría muchísimo daño a la formación de los seminaristas. Y se lo ha recordado. Me ha recordado. Me ha recordado. Está bonito, nunca te digo, como no, Mario, a mí simplemente me parece que es que él tenía sentido espiritual y se vio lo que estaba. Tiene unos pendientes, me parece que irlandeses, tal vez ser irlandés español mezclado le ayudaba a ser mejoroso, porque la tragedia de Irlanda es gravísima. todo el mundo está pendiente de la libertad de Irlanda, de la Irlanda y las cosas. Y cuando todo el mundo les despreciaba, ellos eran mundiales, porque si en Irlanda no había que ser elegido en España, ni en Australia, ni en ninguna nación de expansión misionera. Pero cuando estos dones de Dios, por ciertos intelectuales y políticos, consiguieron servírselos a los dirigentes religiosos a título de orgullo religioso, metieron un fariseísmo. Y con una hipocresía brutal. Bien, mira, aquí hay 8 números de cada clase.